2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Miércoles 24 de septiembre, la orquesta típica de La Fronte estará en Maldita Milonga, Perú, 571, la entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Tango de miércoles, epicentro de los tangos nuevos, presenta a La Sonora en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Dema y su orquesta petitera estará en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada 20 pesos a las 10 de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro en su club propio y personal, en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, la entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. El viernes 26 de septiembre, Gira, tango electrónico, electrotango, después, ahora ya no son más tango electrónico, ahora es Gira solo, estará en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 936, entrada 10 pesos a las 8 de la noche. El ciclo El Tango Vuelve al Barrio estará presentando a Cucuza Castielo y Moscato Luna, con los invitados Jesús Hidalgo y el Cuarteto María, con 4A, María. Esto es en el Bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, entrada 18 pesos a las 9 y se recontrallena. La Quimera del Tango estará en la Fundación Esteban Lisa, Rocamora 4555, entrada 10 pesos a las 9 y media de la noche. Y el viernes y el sábado, La Chicana en el Tazo, Defensa 1575, el horario de comienzo, así se dice, a las 22 horas. El sábado 27 de septiembre, el Tango Criollo Club presenta a La Guardia Hereje en Buenos Aires, el Conventillo de Teodoro es el lugar, Perón 3615, la entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Y el domingo 28 de septiembre, la Orquesta Típica de La Fronte en San Telmo, a La Gorra, en Humberto Primo 343, desde las 12 se suspende si llueve, lo mismo que Baigón en Defensa al 900. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos un tema inédito de Osvaldo Pugliese, era la Yumba, esta vez interpretado por la Orquesta Escuela de Guitarras. Por eso escuchaban ahí como cierta reverberancia en el sonido, en la ejecución, es porque esta interpretación está a cargo de aproximadamente más o menos casi más de 30 guitarras en el escenario. Esto es parte de un disco que grabó la Orquesta Escuela de Guitarras, que se llama El Guitarrazo. Sí, el bache es porque me decía Germán con un megáfono. Justamente yo estaba, me colgué leyendo. ¿Qué me voy a colgar leyendo? fracturaalaire@hotmail.com es el messenger de Fractura, donde ustedes nos agregan como contacto y nos pueden hacer preguntas. Aquí lo tengo Ignacio, que me está diciendo cómo escucha él la radio, que no la escucha a través ni de Madres ni de Fractura Expuesta, sino que la escucha a través de un portal que se llama radiobeta.com, al cual yo desconocí. Así que a ustedes, si tienen algún problemita, prueben con Radio Beta, que ahí se escucha todo bien. También a Marius, que me pregunta quién es el que recitaba lo que estábamos escuchando de Tabaco. Es Tito Molinari. ¿De dónde salió? Tito Molinari es parte de un disco. ¿De dónde salió el audio, no? Porque no, ¿de dónde salió? Claro, es parte del disco Citizen. Es un recitado que se llama Volutas de Humo, que lo puede encontrar en el disco Citizen de Kevin Johansen. Bien, también tengo aquí a Romina, que me dice, aguante la guardia hereje, yo los escucho por radio, pero con un ruidito molesto, así que, bueno, podés sintonizarlo por internet, si es que tenés la computadora al lado. ¿Y quién más? A ver, Walter, que nos habla del blog Barrio de Tango, el blog de Francia, que nos levantó por suerte cuando hicimos los 5 años de Fractura Expuesta. Ahora, nuevamente, para la gente de Francia, ha levantado los programas de China Cruel y de Marisa Vázquez. Ha hecho toda una glosa explicando, comentándole a los franceses. Obviamente lo ponen en francés para que lo entiendan ellos, ¿no? O sea, uno de acá no entiende absolutamente nada. Así que los invitamos, es barrio-de-tango.blogspot.com. Son guión medio. Te diría que son más completos que la página de Fractura Expuesta. Lo que se mueve esta piba francesa que anda dando vueltas por la ciudad es impresionante. Cubre a todos los conciertos, básicamente. Así que la vamos a incorporar brevemente para que escriba en español para Fractura Expuesta. Muy bien, continuamos. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta. Vía telefónica. El jueves 25 de septiembre, el próximo jueves, los trabajadores culturales de la ciudad harán un acampe artístico de 24 horas. Esto va a ser frente al Ministerio de Cultura, ante la gestión cultural que el gobierno de Mauricio Macri viene desarrollando, y también por la falta de respuestas por parte del Ministro de Cultura, hablamos de Hernán Lombardi, ante diversos reclamos que vienen haciendo estos trabajadores. Para hablar acerca de este acampe cultural, estamos con Daniel Conte, del programa Cultural en Barrios. Lo saludamos, Daniel. Daniel, ¿qué tal? Aquí Maxi y Germán desde Fractura Expuesta te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi y Germán? Bien. Acá escuchando el programa. Muy bien. Bueno, Daniel, ¿cuáles son los puntos básicos que se van a reclamar en este segundo acampe cultural que ustedes vienen realizando, que van a realizar el jueves? Como para meter a la audiencia en tema, nosotros en el mes de abril llevamos adelante un acampe de 24 horas porque en ese momento el Ministerio de Cultura mandó cerrar la mitad de los talleres de los centros culturales, más de 600, perjudicando seriamente a miles de vecinos que asisten a los talleres culturales gratuitos. Sí, claro. Que tienen una historia de más de 24 años. Desde el 84. Desde el 84 que fue creado el programa Cultural en Barrios como idea de descentralizar y promover la cultura de la ciudad. Veníamos de recuperar la democracia. Los talleres se pudieron recuperar gracias a la pelea que se dio desde los vecinos con su firma, que apoyaron el acampe con la actividad artística de los talleres. En ese momento con el ministro Lombardi quedamos en... él nos dijo que se habían dado cuenta que en realidad los talleres eran valiosos y que lo que él quería era prestigiar el programa y cuidarlo. Hoy la situación es que muchas de esas promesas que se plantearon para valorar el programa y cuidarlo no se han cumplido. No se hicieron difusión de los talleres que fueron dados de baja y que se volvieron a abrir en junio, entonces hay muchos talleres con poca inscripción, los salarios de los docentes que están congelados desde el año 96. Entonces hoy lo que se está provocando es una renuncia de docentes que por los bajos salarios van a buscar otros trabajos en el ámbito privado y dentro del mismo gobierno de la ciudad, y que por lo tanto dejan a vecinos sin la posibilidad de los talleres porque no hay quien tome esos cargos. A esto sumado la situación de vaciamiento que se está dando en otras áreas del gobierno de la ciudad, como en la dirección de música. ¿Qué tal? Claro, porque no sucede solamente, no tiene que ver solamente con los trabajadores, con el programa cultural en barrio, sino que está la Dirección General de Música, el Teatro Colón, los museos, los bailarines del ballet y todo el personal del Teatro General San Martín, el Centro Cultural Recoleta. Lo que estamos hoy, digamos, denunciando con esto, más allá de la cuestión sectorial, que es grave y que perjudica, un claro proyecto de vaciar la política cultural pública de la ciudad a través de privatización, a través de abandono, a través de la continuidad en obras en espacios como el Anfiteatro de Mataderos, por ejemplo, que fue un espacio de la música popular muy valorado para los vecinos. Hoy no funciona por falta de mantenimiento. El Anfiteatro del Parque Centenario está cerrado porque no terminan las obras. La Sinfónica de la ciudad no puede tocar porque no tiene un espacio donde ensayar. Tiene guardadas sus partituras abajo de la pileta del Club Italiano, un lugar que alquila el gobierno de la ciudad. Hay una sala de Recoleta que está cerrada por falta también de terminación de la obra. Tenemos el Cine del Plata en Mataderos, que los vecinos y la legislatura de la ciudad compró ese espacio para diseñar ahí un espacio multicultural con participación vecinal. Hoy la administración de Macri lo sacó de la órbita de cultura y lo está poniendo dentro de la Corporación del Sur para hacer ahí una sede del CGP. Digo, hay un proyecto muy claro de terminar con la política de promoción cultural, que es una política que tiene que tener cualquier gobierno. Digo, la cultura en nuestra ciudad es una característica que la distingue en todo el mundo. Y hoy se está cambiando eso por una cuestión solamente, meramente turística. Tenemos el ejemplo del Festival de Tango, donde no hubo actividades en los 40 centros culturales que están distribuidos por toda la ciudad. Entonces hay un proyecto donde el hecho cultural se reemplaza por una actividad en vista de tener recursos económicos, que el turista venga y pueda llevarse la figurita del tango. Uh-huh. Cuando hay miles de vecinos que bailan tango en los talleres de los centros culturales, cuando hay zonas como Mataderos, como Pompeya, donde toda la actividad está carente de promoción. Esto es lo que estamos diciendo con el Acampe, lo que queremos alertar al resto de los vecinos, donde la ciudad de Buenos Aires no puede perder este espacio que costó mucho tiempo sostener, promover recursos. Por eso vamos a estar el jueves a partir de las 16:30 horas con actividad artística, los alumnos de los centros culturales, los trabajadores. Hoy los trabajadores de cultura estamos en una situación de precarización, seguimos contratados desde el año 84 muchos. El Teatro Colón, que está cerrado y que ahora sacaron una ley bochornosa que lo deja al borde de la privatización y pueden hacer con él lo que quieran. Estamos en una situación donde se sigue desprestigiando y tratando de vaciar lo público. Esto no es solamente en el área de cultura, está pasando en los hospitales, está pasando con las escuelas. Y los trabajadores, nos reunimos todos los trabajadores del ministerio para decir que no se puede seguir así. Correcto. Con quien hablamos es con Daniel Conte, del programa cultural en barrios. Este jueves estarán acampando frente al Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad. Una pregunta, Daniel, que te hago es... Sí. ¿Qué panorama ven después del acampe? Es decir, ¿qué es lo que esperan que ocurra, si es que esperan que ocurra algo? Mira, de hecho ya está ocurriendo, porque con el tema de los talleres tuvieron que dar marcha atrás ante el reclamo de miles de vecinos. Con el tema del cine del Plata en Mataderos van a tener que dar marcha atrás. Está todo el barrio movilizado. El sábado 27 va a haber también un festival artístico en La Puerta desde la tarde. Se está moviendo el centro de comerciantes. El jefe de gobierno Mauricio Macri tiene que entender que los vecinos lo votaron para que mejore las cosas, no para que destruya las cosas. Pasó con el en Parque Avellaneda, que quisieron instalar una sede del neuropsiquiátrico Brody Moyano, que lo están queriendo cerrar por un negocio inmobiliario. Uh-huh. En los terrenos del parque donde está el barrio Alvear, y tuvo que dar marcha atrás. Los vecinos están movilizados, los vecinos de la ciudad, insisto, votaron a Mauricio Macri porque les prometió que iba a mejorar las cosas, y ya se están dando cuenta que les mintió. Nosotros juntamos en el mes de abril 15.000 firmas pidiendo que se dé marcha atrás al cierre de los talleres, pidiendo que se dé marcha atrás a la situación de precarización en la que trabajan los docentes del programa cultural en barrios. Cobramos nuestro primer salario en el mes de agosto. Y el discurso del jefe de gobierno fue que venía a ser una gestión eficaz. Hoy se están dando situaciones donde se están contratando personal que nada tiene que ver con la cultura de la ciudad, que está ganando salarios de 8.000 pesos y un docente cobra 140 pesos. Daniel, aquí, Daniel, sí. Aquí se comunica a través de nuestro messenger fracturalaire@hotmail.com. Tengo dos mensajes. Uno es Ildefonso Pereira, de la Unión de Orquestas Típicas, justamente amigo de la casa, pero también en representación de la Red de Cultura de Boedo, que expresa su solidaridad y su compromiso con los trabajadores del programa cultural en barrios y pone en aviso el posible cierre del Centro Cultural Julián Centella en nuestro barrio, y pide un mail para contactarlos a usted. Sí, les dejo mi mail, es ccbarriales, sí, ate@yahoo.com.ar. Bien. También tenemos un blog que es trabajadores ccbarrialeslucha.blogspot.com.ar. Qué complicado. Sí. De vuelta. Y si no, mi mail personal también lo dejo, danielconte@speedy.com.ar. La situación hoy, estamos convocando a toda la gente que tiene que ver con la cultura de la ciudad, porque esto no es una cuestión de los que trabajamos en cultura, en la cultura pública. Esto también es una cuestión de todo aquel que habita la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad se está poniendo cada vez más fea. Y si bien las gestiones anteriores han hecho muchas cosas por evitar la participación vecinal, esta gestión claramente apunta a destruir todo lo que tiene que ver con procesos democráticos participativos de descentralización cultural y que tengan que ver con políticas de promoción y de inclusión. Sí, Daniel. No, esto, que es importante la presencia de todos. Nosotros estamos convocando a que este acampe sea verdaderamente una manifestación cultural pública masiva, que ponga un freno a este tipo de avasallamientos a los derechos de los ciudadanos de la ciudad. La cultura es un derecho que tenemos, la cultura pública. No puede ser que un jefe de gobierno diga que no va a abrir el cine del Plata porque la gente no va al cine. La política pública tiene que hacer que cada vez haya más personas que vayan. Correcto. Al cine. Correcto. Daniel, vos comentaste algo acerca de lo que tenía que ver con el tango y con el posicionamiento que se hace en el exterior de la cultura. Sí. Habitualmente se aduce, y aquí hemos tenido palabra de uno de los funcionarios de la gestión Macri, se aduce que de alguna manera este fomento externo redunda en cierto incremento de la actividad interna también. En el caso específico del tango, suponemos que también lo pensarán para otros tipos de géneros y expresiones culturales. ¿Vos qué pensás acerca de eso? Sí, mirá, el tema es que si cuando uno diseña un evento de esta característica, después no aprovechás el impulso que ese evento trae para generar una política de promoción, eso no te sirve de nada. Digo, vos agarras un mundial del básquet y está todo bien. Durante una semana, claro, Todo el mundo mira la televisión y dice que bárbaro el básquet, pero después no tenés dónde llevar a tu pibe a practicar básquet. Clarísimo. Y hay un proyecto que fomente eso. Con el Festival de Tango, en los barrios hay una inserción muy grande. Los talleres de tango en los centros culturales son los más masivos, talleres de 60, 70 personas con lista de espera. no se le dio en el festival ningún espacio a los vecinos que bailan tango, y muchos te aseguro que bailan muy bien, para que puedan presentar su actividad. Este es el problema de esta gestión. El festival de tango se hizo con sonido y técnicos de empresas privadas, cuando el gobierno de la ciudad tiene la dirección de música, que tiene técnicos, tiene sonidos. ¿Por qué no explica el jefe de gobierno, digo, por qué no aprovecha los recursos que tiene el Estado y sale a contratar recursos privados? Esto es lo que no está diciendo el jefe de gobierno cuando hace estas actividades. Tenemos muchísimos recursos en la ciudad y no se lo está usando. La gente del Teatro Colón no está actuando, tiene el teatro cerrado. La Filarmónica no actúa, estuvo mucho tiempo sin actuar porque no le arreglaban el camión que llevaba los instrumentos, pagándole los salarios y demás. Correcto. Entonces, lo que está faltando acá es una política de promoción, una política que esté de cara al vecino, que se fomente los procesos participativos de inclusión. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Parque Avellaneda, también un centro de producción cultural que el Ministerio de Cultura se desprendió y se lo cedió a Educación. Bueno, tenemos la Casona de los Oliveras, que es una casona del 1700, prácticamente la galería derrumbada porque hicieron una obra y no la terminan. Es un centro de exposición y muestra de arte en la zona oeste de la ciudad, una de las zonas más postergadas, y no está viendo ningún tipo de política que lleve a fomentar y a llevar los servicios culturales a donde se necesita. El Estado no puede estar pendiente de que hace un festival durante una semana y descuidando toda la actividad cultural que está desarrollándose durante todo el año. Exactamente. Daniel Conte, te agradecemos en representación del programa Cultural en Barrios. Se pueden comunicar con él a ccbarrialesate@yahoo.com.ar o al blogspot trabajadores ccbarrialeslucha.blogspot.com. Daniel. Puntuar. Buenas noches. Los invitamos a todos jueves a partir de las 17:30. Va a haber mucha actividad artística. Van a poder venir con la familia a disfrutar. Y a la noche estamos convocando con muchas bolsas de dormir, bebida caliente, y vamos a hacer proyecciones y material hechos en los centros culturales en una pantalla gigante. Así que los esperamos a todas. A las 11 seguramente va a estar tocando la Filarmónica. Muy bien, gracias Daniel Conte, te agradecemos la comunicación. Un abrazo a ustedes. Será hasta la próxima. Era Daniel Conte del programa Cultural en Barrios. Repetimos, el jueves 25 de septiembre en Avenida de Mayo 575, a partir de las 4:30 de la tarde, no 5:30 como dijo Daniel, ahí se habrá equivocado, 16:30 ahí en Avenida de Mayo 575, en la campe artístico de 24 horas, frente al Ministerio de Cultura de la ciudad. Otra protesta, otra jornada de reclamo es la que va a ser el IUNA el miércoles 24, nos acaba de llegar esto también, miércoles 24 de septiembre de 13 a 18 vamos al Ministerio de Educación, en este caso Nacional, y a las 18 marchamos al Congreso, vamos por la solución real de los problemas del IUNA y por la defensa de la educación pública, piden mayor presupuesto, edificio propio, condiciones dignas de infraestructura, disponibilidad de materiales didácticos, recomposición salarial acorde al costo de vida de docentes y no docentes. Reitero entonces, la gente de IUNA se moviliza por reclamo presupuestario y edilicio el miércoles 24 de septiembre de 13 a 18 frente al Ministerio de Educación, y a las 18 marchan al Congreso. También Mandy de San Telmo se comunicó al 4382-9327, dijo: toquen el tema del Teatro Colón, la gente de la cultura tenemos que movernos más por este tema. Lo del IUNA es una jornada artística, y finalmente cerramos con este anuncio de los vecinos que se comunican a fracturaalaire@hotmail.com. Sol de Barracas dice: les paso un blog relacionado con esto de proteger barracas.blogspot.com, porque también hay bastantes problemas con las cuestiones edilicias en el barrio de Barracas. Fractura expuesta. Quinta temporada exponiendo la fractura. Noticias en La Voz de las Madres. Eve de Bonafini, embajadora cultural y social de los jóvenes en Mendoza. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recibió el premio Don Hilario Cuadros y fue consagrada con ese galardón por la Dirección de Juventud del Gobierno Provincial. Fue durante la Feria del Libro 2008 que se inauguró el viernes. La distinción remarcó la extensa e indiscutible lucha por la labor social y el compromiso por la causa nacional y popular. Además, señala que las madres enseñaron que la lucha nunca debe terminar. Carlos Chepi puso en funciones al flamante interventor del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Oscar Lascano. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos lo designó por 6 meses tras la renuncia a la dirección de ese organismo de Enrique Misarri. Lascano es marplatense que trabaja en el INTA de Vietma, el INIDEP, cuya principal actividad es realizar tareas de investigación y evaluación de los recursos pesqueros, se encuentra en pleno conflicto con los trabajadores. En este sentido, Chepi adelantó que se reunirá con los gremios y que hay voluntad para resolver el problema. AM530. Ciudad de Buenos Aires. Vecinos de San Telmo rechazan el proyecto Prioridad Peatón que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. El programa de las autoridades macristas consiste en levantar los adoquines de las calles. Los ciudadanos cuestionaron este emprendimiento al considerar que cambiará la identidad del tradicional barrio porteño. Sin carteles ni pasacalles y con solo un puesto para juntar firmas en la tarde de ayer, se manifestaron contra la destrucción, desnaturalización del patrimonio tangible e intangible de la ciudad. El mundo. Guatemala. El presidente Álvaro Colón viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Allí abogará por una moratoria a las deportaciones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. El vocero presidencial dijo que Colón pronunciará su discurso en la sesión plenaria de la ONU el miércoles. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%, la hora en todo el país, 23:33 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres. ¿La ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe. Que no quieran creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara. Está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo, como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Si te interesa defender nuestros recursos naturales, te esperamos en el segundo encuentro nacional e internacional de economía política y derechos humanos. Inscribite en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. En Hipólito Yrigoyen 1584, primer piso. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Fractura expuesta. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. Vamos, apretando esa colita, vamos. Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está posada. Escuchando Engranaje de Jorge Retamosa y Tango 30. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Retamosa. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches. Max y Germán te saludan desde Fractura Expuesta. ¿Cómo te va, muchachos? Buenas noches. ¿Bien, vos? Todo bien. Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente cuando los vaya a ver el próximo miércoles? Este no, sino el otro, primero de octubre, cuando los vaya a ver al Centro Cultural de la Cooperación sobre el escenario. Bueno, estamos tocando el material de este disco, alguna cosa de discos anteriores, y también estamos aprovechando estas actuaciones del año para tocar algunos estrenos. Y bueno, es el quinteto que es el que grabó el disco, y un poco lo que te comentaba, creo que cuando estuve ahí en el programa, se produce esa interacción que la música del momento, digamos, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer cuando grabamos. El disco que presentará Jorge Retamosa se llama Como Aquellos, es el último disco que se hay. ¿Cuándo se editó? ¿El año pasado? No, este año fue. Este año, en mayo de este año. Ajá. Jorge, en el disco hay un tema que se llama Instalación. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué significa ese nombre? Uno piensa en una instalación, se me viene la idea de instalación artística, de como de performance, algo así, no sé si... Sí, está por ese lado, sí. ¿Por ahí viene? Sí, sí, digamos, el disparador fue una situación de una instalación precisamente de artística que no tenía música. Y yo tomé la referencia del lugar donde sucedía, intenté escribir una cosa referida a eso, aunque no se aplicó para esa situación. Perdón, ¿no? Yo me quedo afuera. ¿Están hablando de una puesta en escena? Estamos hablando de un... No, explíquele usted. No, por favor, señor, usted es el dueño. es, digamos, vas a ver una muestra artística. Entonces, en una época había cosas colgadas, aquellos cuadros o lo que sea. Una instalación refiere a que toda la situación es parte de un discurso artístico, ¿sí? Por ahí hay objetos, dibujos, colores, luces, sonidos. Ahora, el miércoles cuando estén tocando la cooperación no va a haber una instalación sobre el concierto. No, pero va a sonar instalación. No, creo que eso es uno de los temas que no va, porque el tema es que eso tiene un cuarteto de cuerdas y la idea es que es hacer una presentación ya sí a comienzo del otro año, más grande, con los invitados en algún lugar más o menos piola y qué sé yo. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ajá. ¿No se puede llegar al formato, digamos, del quinteto? El quinteto, hago algunas cosas que sí hemos hecho con pequeña orquesta, pero esta música en particular tiene, está escrito, no tiene el piano, y está escrito con el criterio de que la cuestión del trío, digamos, con trabajo bandoneón y saxo, contra el cuarteto de cuerdas, la cuestión es la instrumentación y la sonoridad del cuarteto de cuerdas que si yo la reemplazo por el piano, por ejemplo, le saca un poco el espíritu de la obra en sí misma, ¿no? Claro. O sea, pregunto, ¿no? Cuando vos pensás un disco, ¿no estás pensando tanto en la instancia también de la presentación en vivo? Te digo, lo que hemos hecho en los últimos discos es armar una serie de utilizar una serie de temas y probarlos en vivo y ver qué sucede. Sabés que eso, digamos, va a funcionar para el disco, pero siempre uno se guarda en instancias particulares o momentos especiales para, precisamente cuando vas a grabar, ¿no? Claro, claro. Entonces, una de las cuestiones era que iba a haber una obra para que viniera un cuarteto de cuerdas y bueno, yo estaba escribiendo esto que te conté de instalación y me apuré a terminarlo, digamos. Es, creo que uno de los dos temas que lo grabamos con un procedimiento habitual de producido, digamos, tocamos uno, después grabaron las cuerdas y después el resto del disco está tocado ahí, que es lo que yo les conté cuando estuvimos, ¿no? Claro, como aquello, o sea, repitámoslo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, está tocado ahí en directo, porque, bueno, gran parte de los temas lo habíamos tocado durante el 2007 y se habían armado un poco en las actuaciones en vivo, ¿no? Estás muy conforme con tu formación actual, me comentabas eso antes. Sí, la verdad que... ¿Cómo es estar muy conforme? O sea, ¿tocás en cuero? ¿En qué consiste? En un sillón. En un sillón, te sentás con el saxo, tocás en pantufla. Mira, es la primera vez que si la música que estamos tocando se pone muy jazzística o contemporánea o tanguera, no pasa nada. O sea, la gente maneja esos lenguajes, algunos mejor que otros, pero todo el mundo se prende, ¿viste? Y eso es una cosa importante porque en otros momentos, si bien yo siempre busqué tocar con gente de buen nivel y que no hubiera dificultades, digamos, de un lenguaje básico, si bien eso era así, también es cierto que yo hago una música que toma elementos de distintos lugares y hay cosas que necesitas una actitud o una manera de interpretarlas que no te asustes por si se sale un poco de los moldes o de los cánones habituales. ¿Del tango? Del tango o de lo que sea, ¿no? Ajá. Porque a veces, sí, lo que suele pasar es que yo creo que es así. Si vos salís de una cosa más tanguera y vas trabajando, lo lógico es que vayas hacia un lugar un poco más árido o más contemporáneo. Y tenés que aceptarlo y tenés que estar con gente que lo acepte, que lo disfrute y que le aporte cosas mientras lo estás haciendo, ¿no? Tanto disfrutan y tanto aportan que lo que escuchábamos antes de arrancar a conversar con Jorge era Engranaje, que es una composición de Matías Rubino, bandoneonista del quinteto. Claro, pues yo, digamos, también el asunto es distintas perspectivas de los músicos que están tocando te aportan otras ideas y otras situaciones. Claro. Y de última... Vos lo arreglás al tema también. Sí, aparte se trata de tocar, de tener temas sobre los cuales tocar o sobre los cuales trabajar que te vuelvo a decir, no te pongas ninguna necesidad de definiciones a veces demasiado contundentes, ¿no? En el sentido que, bueno, sabemos que trabajamos con la música de tango, pero tiene otros elementos y tenés que tener la gente que sea permeable a eso, ¿no? Entonces eso también me permite una escritura a veces estricta de lo que quiero, esa cosa contrapuntística que es un poco histórica de la música de Buenos Aires. Y también cosas que no están escritas nada, que hay indicaciones o de intensidad o de un color o de una o de un motivo, ¿no? Y le dan para adelante. Y claro, entonces sobre un sector se trabaja con eso, pero tenés que tener la posibilidad de hacerlo con la gente que esté dispuesta a hacerlo también. Bien, para quienes quieran experimentar a Jorge Retamosa y Tango 30, podrán hacerlo el miércoles 1 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, la entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche. Sí, señor. ¿Dijimos bien miércoles 1 de octubre? Sí. Ah, perfecto. Miércoles 1 de octubre. Este miércoles que viene estará la Sonora en el ciclo Tango de Miércoles. Y el miércoles 8 de octubre Alfredo Piro. Pero el 1 de octubre, abriendo el mes, Jorge Retamosa. Jorge, te agradecemos la comunicación. Que vayas bien y que duermas bien, ¿no? Hasta la hora. Bueno, que vaya todo bien y gracias como siempre. Totales, como dice Cerati. Ahí va. Chao, Jorge. Un abrazo, hasta luego. Jorge Retamosa, saxofonista, compositor y arreglador aquí en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. ¿Qué partido? Sí, ¿no? ¿Qué partido por qué? Y por siempre lo mismo. Al pelotazo, nunca al toque, uno agarra la pelota llana y se le acerca. Bueno, pero todo el tiempo juega. Agarran a patada, ¿viste? El referee, loco. No le importa, pero no se excusa, no se excusa, no se excusa. Lo que pasa es que al final. No le caliento. Lo único que digo, simplemente, ¿entendés? Es que si nosotros no podemos jugar al fútbol, bueno, hay que poner, ¿entendés? Sí, pero loco, pero subimos todo y nadie baja. Sí, después, claro, la culpa es del todo, ¿viste? Pero los que tienen que jugar abajo, que jueguen abajo y se la van. Mira, cinco veces se cansó de pegar patada, nadie lo fue a curar, nada. Pero no te calenté, yo no sé si van a jugar. No, pero está bien, solo voy a montar, está listo. No, me voy para lo de mi viejo. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar, pero sí ocupa cierto lugar en esa cabecita preciosa. ¿Cabecita la mía? De Sebastián Linares. No le mienta a los oyentes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Todo suyo el espacio aquí de la columna periodística para hablar de Fernando Otero. De Fernando Otero, pero antes tengo dos avisitos muy breves que decir. Ah, bien, pase los avisos. Muy bien. Primero, Garufa de Constitución, esa murga porteña que hace una mezcla de murga con teatro, va a estar el próximo sábado 27 de septiembre a las 5 de la tarde dando la serenata al barrio de Constitución. Esto consiste en recorrer el barrio y en cada esquina cantar una canción y que todo el barrio se les vaya uniendo y los acompañen en esto. Sábado 27 de septiembre. A las 5 de la tarde salen de la esquina de Pedro Echagüe y Solís, ¿eh? Así que Pedro Echagüe y Solís, el próximo sábado a las 5 de la tarde. ¿Cuántos son los músicos? Son poquitos, ahora no me acuerdo bien, pero son como 9. Ah, poquitos. Es una murga pequeña que hace teatro, no es una murga abierta al barrio ni nada de eso, sino que es un grupo que actúa. Perfecto. ¿No? ¿Cuál es el otro aviso? El otro aviso, La Memoria de Shakespeare. He ido a ver una obra de teatro llamada La Memoria de Shakespeare, sí, en el Yuna, y que es una obra basada en un cuento de Borges, que más allá de que sea de Shakespeare o no, creo que lo más lindo que tiene esta obra son las preguntas que plantea, ¿no? Que son preguntas sobre la memoria, la identidad, quiénes inevitablemente somos o quiénes queremos ser. Shakespeare. Con lo cual a veces para el público de tango viene. El público de tango es un público muy inquieto por la historia, la identidad, teje hilvanes, cosifica su identidad. Dice, el tema de la esencia, ¿viste? El tema de la esencia, ¿no? Realmente plantea cosas muy interesantes que me gustaría que nuestros oyentes se acerquen y la vean. Bueno, ¿dónde? Esto es en el Yuna, todos los domingos de septiembre y octubre, a las 5 de la tarde en French 3614. Entrada 15 pesos, no se la pierdan, que es muy, muy buena. Pasados los avisos. Mientras Linardi se prepara para hablar de Fernando Otero, quiero contestarle, sí, a Adrián, que a través de fracturalaire@hotmail.com nos pregunta, ¿cómo hago para conseguir Dolobu? Es excelente, yo no sé si hace referencia explícita a Sebastián Linardi o solo y pura y exclusivamente al tema de Pablo Banchero. A mí llamándome por teléfono solamente. El disco de Pablo Banchero creo que se puede conseguir en las disquerías de siempre. No sé si en las disquerías, pero en los próximos conciertos de Pablo Banchero los podés encontrar. El disco se llama Modales y Finura, es de Pablo Banchero. Y hay un sitio que es pablobanchero.com, ahí seguramente tenés las próximas actuaciones de este cantante y seguramente ahí vas a poder conseguir el disco en manos propias de Pablo Banchero. Sí, que te lo hagan con una pizza, una grande mozzarella, o bien, si estás re loco con este tema y no podés parar y obviamente no te vas a comunicar antes está con Pablo bueno Banchero. El disco, ¿eh? Sí, lo podés escuchar, no solo el programa de Pablo Banchero que está en nuestro podcast en la web en fracturaexpuesta.com.ar, sino también este tema, cuando lo subamos al podcast en 2 días. Sebastián Linardi, todo tuyo, los micrófonos, nosotros nos vamos a tomar un copetín. Chau, chau. Okay, listo, chau, che. Bueno, ahora que estamos solos, estimados oyentes, les voy a contar del show que dio Fernando Otero el pasado viernes 19 de septiembre. En el Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo. Breve reseña de quién es Fernando Otero. Fernando Otero estuvo en junio en este programa. Es un pianista y compositor argentino, radicado en Nueva York hace 11 años, lo cual deja cierta huella en su mirada sobre el arte y todo eso, que ya lo voy a comentar. Tiene una amplia trayectoria internacional, se la pasa de gira, es obviamente más reconocido afuera que aquí, como suele pasar desgraciadamente con muchos artistas. Es muy... Tal es así que el Kronos Quartet, que es un cuarteto de música contemporánea muy respetado mundialmente, excelente, porque es excelente, lo ha citado para hacer composiciones para ellos, solamente para el Kronos Quartet, así es. ¿Qué es lo que hace él? ¿No? Hace una fusión, ¿no?, entre el tango, la música clásica y la música contemporánea. Pasa por su impronta personal y terminan siendo cosas muy originales y realmente con muchos climas anímicos, ¿no? Puede pasar las cosas más terribles a las cosas más vertiginosas en una misma canción y en muy pocos minutos. Bueno, viene a presentar su último disco, que se llama Página de Buenos Aires. Este disco, como yo lo había comentado en cuando vino acá, es como una especie de compilado, no exactamente, ¿no? Pero hay un par de canciones nuevas, hay otras canciones de él reversionadas y otras que simplemente las sacó de discos anteriores y las puso ahí. Y bueno, vamos a pasar directamente al show, pues ya veo que tenemos poco tiempo. Uh-huh. Vino acompañado por la dupla, el Dream Team de él predilecto, que es el violinista Nick Danielson. Es un violinista norteamericano, pero bueno, hijo de una cordobesa y un noruego, ya lo hemos dicho, habla inglés con acento cordobés, me consta. Y empezó con una canción llamada Manifestación. Un tema que arranca angustiosamente tétrico y después de repente no se le ven más las manos a él. Literal es eso, literal, no se le ven las manos cuando toca. Yo no lo podía creer. Así que, para que sea una idea de lo que era este tema Manifestación, que lo vamos a poner ahora, vamos a escuchar otro tema de él, llamado Música de Circo, que en cuanto a climas me pareció similar, por eso me parece coherente que lo conozcan. Así. Vamos, escuchémoslo un ratito. Dale. Música de circo. Vamos a ser muy breves con esto porque tenemos poco tiempo, así que vamos a siempre tocar algunos temas que ha interpretado y más que nada cómo los introdujo. Por ejemplo, uno llamado globalización. Lo interesante de lo que dijo de este tema, que creo que habla mucho de dónde está él ahora viviendo y todo eso, es que dijo, globalización es una palabra que a mí me gusta mucho, pero acá en Argentina me doy cuenta que es una especie de mala palabra, un insulto. Cosa que para mí no es así, ¿no? Es significativo, seguramente, y entendible para alguien que está viviendo en Nueva York, en el barrio multicultural de Brooklyn. Y bueno... Sí, y un tipo que ha habitado diversos países con su música, pienso en México, pienso en Europa, uh-huh. Ha viajado muchísimo con su música. Así es, con lo cual, bueno, ya aparta de nuestra, ¿no?, mirada a veces ideológica que uno tiene, ¿no?, respecto a esto, y bueno, lo ve de la manera más multicultural, ¿no? Y después hubo otro tema llamado Milonga, y es que iba a ser sándwich de huevo. Sándwich de huevo en honor a un profesor que él tuvo llamado Domingo Marafiotti, que ya falleció. ¿Mochín? No, Domingo Marafiotti. Y dijo algo que fue una linda anécdota, ¿no? Que fue que le muestra a este profesor sus composiciones. El profesor lo elogia, sí, muy bueno, muy rápido, muy rebuscado. Pero estás tocando para vos, le dijo. Y la música es tocar para los demás, la música es dar. Lo cual, eso le quedó como, él cuenta, como una especie de bandera que de la cual no se bajó, luego de lo cual se emocionó él y se fue a tocar el tema. Así que evidentemente fue algo muy significativo. ¿Lágrimas creíbles? No, lágrimas creíbles pues las careteó, ¿eh? O sea, yo pues estaba en la primera fila. Se le quebró la voz. Sí, sí, okay. sí. Con lo cual me pareció también que cuenta bastante de él esto, ¿no? Después hubo composiciones, una composición hecha para Nick Danielson, que realmente lo hizo bailar a Nick Danielson porque lo hizo tocar a 1000 por hora. Y él aguantó, sí, por favor, cómo toca ese muchacho. Y después una versión de la comparsita hecha con el violín y la melódica. La melódica siendo las veces de bandoneón en cuanto a sonoridad y variaciones tímbricas. Y uno dice, bueno, la comparsita ya está todo dicho, no hay más nada que hacer con la comparsita. Bueno, hay mucho más que hacer con la comparsita. Sí, con esa versión de la melódica, no la grabaron. No la grabaron todavía, no. Mira vos. Él encima canta, sopla y canta a la vez con su voz, ¿no? Muy, muy interesante, realmente. Así que bueno, nada, ojalá la próxima vez que vengan vaya más gente a verlo, porque realmente se lo merece. Es un compositor que indudablemente debería ser más conocido en su país. Así que bueno, no se lo pierdan. Y bueno, escuchemos ahí para escuchar un cochito más. Un toque, un chiquito que quiero más. Bueno, escuchemos un poquito de ahora en más y volvemos. Muy bien, ahí está, fernandootero.com, para aquellos que quieran escuchar parte del material que estamos aquí pasando. Un último mensaje, que lo queremos leer, Fanny Jesús, de Remedios de Escalada, si no queda fuera. Felicita a Fractura Expuesta por las noticias y comunicaciones. Felicita también a Daniel Conte, porque le parece fantástico que gente así esté alerta para defender los derechos del ciudadano, en este caso con la propuesta de la Campe Cultural. Felicitaciones, dice Fanny Jesús, de Remedios de Escalada. Maximiliano Senguius, Germán Marcos en la conducción, Hernán Casares en la coordinación de aire, Sebastián Linardi, cronista en este momento, a punto de decir sus últimas palabras, junto con Carlos Bevilacqua, opera técnicamente Nicolás Esquivel. Fractura Expuesta se despide, lo dejamos a Linardi que diga hasta mañana. Sí, presentá que viene después, viene Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Ok, despedite bueno. Vos, Leonardo. Bueno, estimado oyente, fue un placer estar con ustedes. Y bueno, no se pierdan a Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Hasta la semana que viene.